vuelta y olvidaste nuestros sueños. Lo siento, pero no te creo. Fácil es poner el fuego, decir que eso te hace más feliz, que por mí no sientes nada, porque me esquivas la mirada. No entiendo. Lo único que quiero es que vuelvas, que llames de vuelta. En serio, déjate de tanta hipocresía. Borrar.